yo quiero. Tú eres la chica, tú eres la chica que deseo. Por la noche sueño contigo y deseo que tú vieras conmigo. En mis labios, en mis brazos, en mi mente, en mi cuerpo, en tu cuerpo. Tú eres la chica, tú eres la chica que yo quiero. La chica que yo quiero.